gente como yo, que se queda en su casa porque se quiere cuidar. Quiero verla con las manos bien limpitas, y no me importa si me quedo otro día. ¿A dónde está la gente como yo, que se queda en su casa porque se quiere cuidar? Quiero verla con las manos bien limpitas, y no me importa si me quedo otro día. Porque no me quiero enfermar, y al coronavirus le vamos a ganar. Porque no me quiero.